Mira, y esta es otra con mi marido, una prima mía de Santa Coloma, Adela, y Pili, una Pilar López, una de aquí también que vive en Gijón. Y este me parece que es como mi sobrino Emilio, Emilio de la Varga, cuando era un chaval. Ese era también una fiesta, estaba en una fiesta. ¿Y qué fiesta era? Pues sería la del Corpus, porque se ve ahí una explanada que eso eran las eras. Sí, sería la fiesta del Corpus. ¿Y te acuerdas algo de este día? No sabes, no, ni Yo no, porque idea. eran fotos que tenía él. Él me sacaba a mí 8 años y yo muchas fotos, pues.